Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes. Estamos viniendo de un nuevo fin de semana y empezando la semana con muchas ganas. Aquí estamos con los charamuscos. Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Un episodio más que estamos apuntando allá en la pared del recuerdo. El episodio pasado fue un episodio súper memorable. Estamos muy contentos por todo el feedback que hemos recibido. Pero antes de entrar en detalles, le damos la bienvenida también a nuestro amigo Guillo. Bienvenido, Guillo. Hola, hola a todos. Muy contento de estar en una charamusca más. Un poco triste que ya se terminaron los Juegos Olímpicos, porque estuvieron muy, muy entretenidos, muy, muy buenos. Y felicidades a China, que ganó el medallero. Ganó la mayor cantidad de medallas. No. De oro. No. De oro no fueron los gringos. De oro fueron. Fue China con 51 China. Preseas. Y Estados Unidos fue la mayor cantidad de medallas con 110. Pero solamente 36 de ellas de oro. Nice. Por cierto, dicen que hubo ahí alguien que tiró una medalla, ¿verdad? ¿Cómo que la tiró? Que enojado la aventó. Ah, sí, pero hasta que se la habían dado. Se la quitó y la aventó, una cosa una así, o algo así, oí. No, creo que era de bronce. Ah, de haber sido el de los 100 metros planos que descalificaron al de bronce dos veces. Por patear la línea. Ese estaba contento que le habían dado la medalla. No, este fue un bicho que, no sé, al final como que se enojó que como que él... según él se merecía la de plata o la de oro o algo así. Pues fíjate que en los comiquicos nos hicieron un comentario de uno de nuestros, oye, escuchas, que así les decimos ahí en los comiquicos, disculpen ahí el barbarismo, pero nos estaba comentando que su país, ¿no? Y para serle sincero no me acuerdo de qué país era él, que habían ya tenían una medalla. Sí, pero era, y le decían broma a los otros amigos, sí, pero era la que había botado del otro chero, que se la encontró y la recogió y se la llevó, dice. ¿Cuánto valdrá una medalla si la vendes en eBay? No, depende si es de Michael Phelps. Oh. No, es que ya no. Bueno, es se le cayó una, va. El que le encontró. Ajá. La medalla perdida. Sí, pero no tiene. No, yo creo que es la octava medalla de Michael Phelps. Sí, es quizás la que más valora de tener, porque. O la primera. Ajá. O cualquiera, ¿no? O la que con la puntita demasiado de los dedos, men. Ajá, la de la puntita, solo lo puso. Mira, no es por nada, pero esa de la puntita de los dedos hubo como que un poco de controversia, ¿verdad? Porque había mucha gente que decía que no. Pero fíjate que se supone que ahora, antes estaban unos compadres viendo quién llegaba primero. Ajá. Pero ahora es todo electrónico, o sea que si el primero que toca... Te digo algo que te va así, ajá, como que dar un poco de perspectiva. Ajá. La empresa que puso eso es Omega. Uh-huh. Omega es patrocinador de Phelps. Bueno, yo digo, ¿sabes? Son esas cosas que... Yo solo digo que... Ah, el bicho nada. Yo solo digo que me llega los uniformes de las chicas que juegan voleibol ahora. Es una gran cosa. Ay, había unos uniformes de las australianas que juegan basquetbol. Hijo, también una gran cosa. También la de field hockey. Y eso sí no la vi. Oh, tampoco lo vi. Ay, no viste la de... Es el deporte donde pasan así como medio culumbrado. Así como hacemos. ¿Cómo se llama? En culumbrón. En culumbrón, así. Porque andan pegándole a una... Las bichas de cero recias para barrer, va. Mira, y a dónde me dejas el voleibol de playa que salieron la pareja de May. ¿Cómo se llama la otra, Robbie? La pareja de Mayo, ¿qué? De Playboy. Ah, de voleibol de... Voleibol de playa, playa. Que estaban de blanco y se vino un gran torrencial lluvia. Y todo es, vea. Interesante el juego. Estuvo bueno. O mira lo que decía el Seinfeld, de que él pensaba de que estaban desaprovechando los uniformes de las gimnastas, que deberían de ponerle las marcas en las nalguitas a las bichas, vea. Yeah. Porque no nos engañemos, o sea, todos estamos viendo ahí. Sí. Entonces ahí imagínate así como los carros de carrera, vea, que tapuleados de marca, vea, pues, pero todas solo ahí. Pero los todas logos ahí redondos se verían bien, fíjate, los otros logos hay formas que no se verían bien ahí. Ahí va, en la calzoneta, uh-huh. Como es calzoneta, o sea, solo va, los únicos lugares que va tapado. Ya. Yeah. Y algunos de los, entiendo que algunos de los uniformes de los salvadoreños, decía El Salvador impresionante. Y creo que atrás en las nalgas llevaban El Salvador impresionante, fíjate. De veras. Para preguntarle a los amigos del COES, del Comité Olímpico. Sí, los uniformes eran hechos de hoja de huerta. No, hombre, no seas loco. Pues. eran uniformes Nike. Uh-huh. Yes. De primera generación. Nike. Era Nike. Está bien. Bueno, vamos a entonces empezar, señoras y señores, leyendo unos cuantos mensajes que hemos recibido de parte de ustedes que están siempre atentos de su charamusca. Queremos agradecer a Vida, que nos escribe desde Nueva Zelanda y nos pone: me llamo Vida, solo quiero que sepas que conozco antiguo Cuscatlán. No escribo bien el español, pero como quisiera... No importa mi vida. Sí, pero como como quisiera que pusieras fotos del parque de antiguo Cuscatlán, de la Sultana número 2 y de la colonia Los Laureles. Así que para Vida, vaya, desde Robbie, Nueva Zelanda. Omar, que vive cerca, que vaya a tomar fotos. Sí, ha de ser bien el novio o el esposo de Vida. A decir, ¿qué pasó a mi vida? Ay, está bonito el nombre. Le queda bien. Jaime Cuellar. Y el esposo se llama Cielo. Amor. Hola, amor. Hola, mi vida. Uy, es que les han dado. No es por nada, pero va a ser bien annoying, ¿verdad? Estar con esa pareja. Sí. Toda la noche estás, hola, Cielo. Hola, vida. Hola, no sé qué. Y te va a sentir mal porque vos no le puedes decir, ¿qué pasó, vida? Ya te va a ver, te va a quedar viendo mal, Cielo. O amor. ¿O cómo le decís, no, amor? Sé. No, yo... Bueno, ¿y vos cómo le decís a la Vero? Vero. No, baby. Baby. Ajá, baby. Y vos gorda. Uh-huh. O mi amor. O mi amor. ¿Vos? Princesa. Vos solo vas a tener problemas si vas a Disney, digamos. Cabal. Ajá. Lo cual tal vez no fuera tanto problema porque, pues, no has visto a la Cenicienta. Se las discute. Se las discute. Sí, sí. La Blancanieves no se queda atrás. Uh-huh. Okidoki. Bueno, así que gracias a Vida. Okay. Jaime Cuellar también nos escribe y nos pone: maravilloso el segmento de guanacos.com y de la charamusca también. Así que muchísimas gracias a Jaime Cuellar que, pues... aparentemente nos encontró en guanacos.com. A Rosina Maldonado. Hey, la tía Rosina. La tía Rosina nos pone: hola, charamuscos. Dice: let me tell you first. First of all, perdón. Que hoy sí que se mandaron con el show de la Tenchis. Estuvo súper, súper chivo y súper funny. Tanto que lo bajaré en mi iPod. Estuvo de maravilla aquí en Edmonton, Alberta, Canadá. Siempre le escuchamos. Por favor, no dejen de ponerle ese sabor guanaco a este show que tanto mis amigos y yo disfrutamos. Aquí, saludos a todos por ahí. Keep up the good work. You guys are great at what you do. Congratulations, Robbie y Carito. Can't wait to see that gorgeous baby that's in the way. We love you guys. Hey, la traducción oficial, sí, ahí de Guido. Ya se pasó. Ya, mucho. Hey, no quiso. Las felicitaciones para mí. Muchas gracias, tía Rosina. Malo. Susana Beatriz también. Gracias a la tía Rosina también, perdón, Omar, porque mandó saludos al bebé Nasser Polanco. Barman. Que qué bonito y todo eso. Sí, toditito eso. Uh-huh. También a Susana Beatriz nos escribe y nos pone: buenísimo show el de Julio Yu, dice. Los felicito, solo que como que no alcanzó a llegar la niña Tula, dice. Cuídense mucho, son lo máximo. Creo que vamos a tener que hacer otro episodio con Julio, ¿verdad? Mira, y también se nos olvidó preguntarle a la Tenchis de dónde venía su apellido, Celiver. Solo nos explicó el de Niatula, Alta Casa de Chiller. Sí, cabrón. Que por cierto, estaba matado de la risa eso del Chiller. Sí. Francisco también nos escribe desde Toronto, Canadá. Dice: acabo de ir al show con el señor Julio Yudice. Me estaba muriendo de la risa. ¿Saben si hay alguna manera de oír el show de la Tenchis y la abuela por internet? Hace tiempos me acuerdo que se podía oír la scan vía internet. ¿En qué estación de radio sale y a qué horas? ¿A dónde están Álvaro y Candy? Por favor, díganle que se necesita el segmento de guía culinaria. Sí. Gracias, charamuscos, por este show tan chivo. And keep up the good work. And please, please, más tour de pupuserías. Nos faltan dos, señores. ¿Sabes vos dónde se puede oír la radio, Robbie? Fíjate que no. Pero podemos preguntar. Recuerdo, bueno, la estación es la YXY. Sí. Yo la verdad no... sí, la estación de la YXY. Es la 105.7. Yo creo que había un sitio así, así como tu radio. Tu radio.com, mi radio.com, algo así. Creo que había un sitio, pero no sé. ¿Te acuerdas de 105.8? No. Radio Charanga. No, era así era 105.8, Radio Charanga. No, son las 10:58. ¿Quién era eso? Es que estábamos... Creo que la era Marieta, un cassette, ¿qué era vos? Era radio. Estábamos, me acuerdo que habíamos... Estábamos parqueados. ¿Sí? Era después de la salida, ya estábamos como que cada quien a dejar a cada quien a su casa, ¿verdad? Sí, era antes del bajón. Antes del bajón, entonces íbamos a ir a dejar a Marieta y a Ivette, creo que era la... Un par de señoritas que nos habían acompañado esa noche, estábamos en el... ¿Qué los habían acompañado? Nos habían acompañado, una salida. Sí, a salida. Uh-huh. Habían cenado, creo, y no me acuerdo. Sí. O algo de Rotaraquea, no me acuerdo. Ajá. La cosa es que estábamos en el carro... Y estábamos, Ivette, ¿te acuerdas? Estábamos oyendo Pituca radio. ¿Cómo? Eso. ¿Cuál? Pituca y Petaca, ¿no? Ajá. Estábamos oyendo radio y en eso... En un mirador. Salió la canción de la charanga, ¿cómo era? ¿Cómo es que va? Yo nunca había gozado así como vengo entusiasmado con este ritmo de la charanga. Charanga. Pero me he dado cuenta que están los locos de esa charanga y se sienten buenos cuando la bailan. Ya, Robin, charanga. No hemos y billetes, no te vamos charanga a dar pista. Bueno, la cosa es que, básicamente... Mira qué sabroso, qué bonito, cómo bailas. Te he equivocado de profesión, viejo. La niña, una de las dos, no creo quién. ¿Cuál? Sí, Ivette creo que fue hoy, que dice... ¡Wow! Y esa estación de que no sé qué están poniendo. 105. La 105.8, que Radio Charanga. Y nosotros, no, son las 10:58. Sí, así que ya quedó Radio Charanga, 105.8. Desde entonces, en la memoria. Así que bueno, en la 105.7, solo está vos, justo no a la par de Radio Charanga. Solo a vos te sacaba con las amigas, Robby, man. No creas, yo todavía tengo un par de cosas que nunca olvidaré. ¡Ey! Never mind. Ya first come, first serve. Ya estoy casado con hijos, no problema. Sí, yo también. La onda es que está en la 105.7, lo pueden escuchar. No sé si están en internet, francamente, para ser sincero, no sé si están en internet. Creo que no. Hubo un tiempo que sí estaban transmitiendo en vivo el scan, ¿verdad? Por radio, por yo internet. Creo que todavía, pero habría que averiguar bien el sitio. No estoy pero seguro. Pero en el scan ya no sale, ya no sale la Tenchi, solo sale, sí, solo sale la abuela. La abuela y la uh-huh Choli. Así es, así que bueno, busquen Radio 105.7. Tal vez encuentren algo en internet. ¿Y qué onda? ¿Qué más tenemos por acá? Otro correo que íbamos a leer. Bueno, sí. Don Elmer. De aquí tenemos, bueno, antes del mero, Enrique González también nos escribe y nos pone mucho ojo, dice. Nueva enfermedad que se llama sejuela. Enfermedad aún no aceptada por la ciencia médica. Mientras tanto, millones de personas que padecen este mal esperan la aprobación de la Organización Mundial de Salud para que se estudie y se encuentre la cura para esta mortal enfermedad que cada día es adquirida por miles de personas. Por favor, es muy importante hacerse este autoexamen ante la aparición de la sejuela. El diagnóstico a tiempo puede ayudarnos a combatirla. Síntomas que definen la aparición de esta patología. 1. Si un café te produce insomnio. 2. Si una cerveza te lleva directo al baño. 3. Si todo te parece muy caro. 4. Si cualquier cosa te altera. 5. Si todo pequeño exceso provoca aumento de peso. 6. Si el chorizo te cae pesadísimo, el picante te irrita y el ajo te hace repetir. 7. Si la sal te sube la presión arterial. 8. Si en una fiesta pides de mesa lo más lejos posible de la música y de la gente. 9. Si al amarrarte los zapatos te produce dolor de espalda y cintura. 10. Si la televisión te produce sueño. Todos estos síntomas son prueba irrefutable que padeces de sejuela. Irrefutable. Sí. Y básicamente es sejuela juventud. Bueno, muchas gracias. Unos grillitos ahí. Sí, era de grillo, ¿verdad? Pero a vos ya medio se te juela. Ya se nos fue la juventud, creo. Omar, vos. Sí, Omar, sí. No, Omar. No, está yo bien. Como cualquier cosa, tranquilo, mi papá. La yeah, cerveza, a, tranquilo. A vos sí te arde el chile, ve. Espérate, eso ya es, eso es de ir a ver un médico. Pero ¿solo cuando vas al baño o siempre? Urólogo. Así que vale, un urólogo. Bueno. De mano chiquita. Así que bueno, muchísimas gracias a Enrique, estaba chistosillo. Y tenemos por acá un email que hemos recibido y quizás dale, contanos cómo está esto, Guillo. Espérate, ahorita el Guillo se está trasladando hacia el puesto omarístico. Vaya, este es uno de los emails que nos cayó esta semana. Es de don Gumercindo, dice, que le contaba el dueño de la hacienda. Fíjese, patroncito, que fuimos al doctor y le dije, mire, doctor, es que tenemos un problema. Mi mujer y yo queremos tener condescendencia y no podemos. Pero no sabemos si es porque yo soy omnipotente o mi mujer es esmeril. Desde antes fuimos a otro doctor y nos dijo que mi mujer tenía la vajilla rota y la emperatriz subida. Y como además la operaron de la basílica, no sabemos si eso tiene algo que ver. A mí desde hace años me operaron de la protesta y a lo mejor eso me dejó escuelas en el cuerpo. No dijeron que fuéramos con otro nos dijeron que fuéramos con otro doctor, pero en la capital, que era muy bueno, con decirle que la consulta tenía dos teles conectadas a una antena paranoica. En esa consulta a mi mujer le hicieron una coreografía y el doctor nos dijo que no veía nada raro y nos recomendó que hiciéramos el cojito diario. ¿Dónde voy, vos? Entonces, por 15 días ella y 15 días yo nos estuvimos haciendo los rengos, pero nada. Nos fuimos a otro doctor que nos dijo que hiciéramos vida marítima más seguido y nos fuimos para allá, para la costa. Y en todas las playas hicimos vida marítima, pero nada. Eso no ha influido. Más bien yo le creo que es mi mujer es frigorífica porque nunca llega al orégano. Pero ella dice que yo tengo un problema de especulación atroz. ¿Usted qué piensa, patroncito? Bueno, muchas gracias. Así que, gracias por ese correo. Pues lo siento, don Gumercindo. Pues no, yo creo que lo que tenés es un... Hay que comprarte un diccionario, número uno. Sí. Y luego después se aclararán muchas cosas. Así que bárbaro. Y hay que seguir probando. Sí, hay que seguir intentando. Y tenemos por acá nada más un mensajito más de nuestro gran amigo don Elmer Velasco. Y nos pone, hola charamuscos, buenísima la entrevista con Julio Yudice. Como estaba diciendo Guillo, me acuerdo cuando veía Telepirata y cuando se iba la luz. Era algo tan estresante eso. Sí. Felicidades a todos los que ya están armando el equipo nacional de básquetbol del 2030. No, ¿verdad? Hombre, del 2030. Pues sí, 2030. 20. Ah, no del club. No, 2030. Ah, pero... Disculpen. Derrotar a... Este era el de la Honors, fíjate. Sí. No, es que francamente yo creo que nos deberíamos ir allá cortando así en 2030, 2031, 2032. Pero bueno. Gracias, don Elmer. Y yo no sé, yo quisiera decirle a don Elmer que ya que él está pendiente de la charamusca, vea, más que de nosotros, pues decirle que aquí no venden de esos chocolates que hay allá. Pues, nada más, se lo dejo así. Se acaban rápido. Sí, todo eso. Sí. Y tan ricos que son, ¿verdad? Ey, mira, hablando de don Elmer, hablando de San Francisco, compré este fin de semana en el Super Selectos unos pretzels que se supone que son de San Francisco. Ajá. Que vienen en una bolsa y son tamaños pretzelones. Ajá. Y dice ahí que la tradición desde 1900 ayer, que no sé qué, que en Fisherman's Wharf y no sé qué, que ahí era como que donde se los inventaron los pretzel, algo así. Ajá. Pero estaban buenos, fíjate. ¿Qué onda allá? ¿Es la capital del pretzel en San Francisco? ¿Qué onda? No sé, fíjate. Yo que nunca he ido. Yo lo que he probado ahí bastante son las sopas, que son buenísimas, que lo típico, por supuesto, es la... Los cangrejos, ¿no? Bueno, aparte de los mariscos... Ahí pedís una sopa maruchan y te dan verga en vaca. Sí, la clam chowder. No, tenés que pedir clam chowder que te la te la sirven la sopa de almeja, pero te la sirven en un pan hueco. Entonces, ¿qué más? Hay también unos panes enormes que les hacen formas así. ¿Flautas? No, los hacen como formas de estas cosas que ven en el mar. De mariscos, tipo cangrejos y todas esas cosas. Mira, estoy viendo aquí en Wikipedia lo de los pretzels. Dice que las ciudades que son más conocidas en los Estados Unidos por sus pretzels son Filadelfia, Chicago y Nueva York. No mencionan San Francisco, así que no, yo creo que es publicidad eso. Me timaron entonces. Sí, quizás vos, porque yo, como te digo, la clam chowder, sí, te puedo decir que sí. Sí, pero ahí nada más. Bueno. Pues. No, también los cangrejos esos que venden en Fisherman's Wharf. Wow. Bueno, lo que pasa es que máximo. Vieras que yo no soy Francis, vea, pero sí, no como mucho marisco. Lo único que me gusta son los cócteles de caracol. Ah. O sea, me encantan los cócteles de caracol, así todo chewy. Hey, Omarcito, okay. ¿Nos podrías poner algún tipo de musiquita de fondo, por favor? Sí, claro. De pretzel. Un poco de pretzel, ¿crees que te pongan? Sí, por favor. Miren, les quería contar, no sé, si ahorita con todo esto del café, que hemos estado hablando del café y todo eso, me puse a pensar sobre los primeros granos que eran importantes en el país. Y el primer grano realmente importante antes del café fue el cacao. Vale, te voy a poner una cancioncita así medio... Una cancioncita que vaya con el cacao, porque le voy a contar un poquito del cacao. Pues ya con el cacao, ¿no? El cacao es un grano y si comes mucho te salen granos, ¿no? También. Bien. Pues, fue la primera moneda de por acá, ¿verdad? No sé si vos te acordás. Por acá. De estos lares, sí. Ajá. No sé si te acordás de eso. ¿De qué? Que lo vi en ciencias sociales, ¿o qué? Ajá, cabal. Sí, porque no estoy tan viejo. ¿Pero qué te acordás? A ver. Que era como trueque. Entonces cambiabas el cacao. Las semillas de cacao servía como una moneda. ¿Pero por qué era la semilla del cacao? ¿Por qué no semillas de aguacate, va? Porque de ahí sacaban chocolate. No sé. Vale, mira, por lo que estaba leyendo, la onda era que el chocolate, que la bebida de chocolate, la espumita de la bebida de chocolate, la consideraban como bebida de los dioses. Entonces eso le da un gran valor al cacao. Omar, préstame el lapicero. Gracias. Ajá, dale, Robin. Y que había, en realidad, había una eran 400 semillas de cacao que equivalían a un sontle. O sea que el sontle en realidad era la unidad, pero era equivalente a 400 semillas de cacao. ¿Qué era el sontle? El sontle era como que algo te costaba un sontle. Digamos, vos querías comprar... Como decir cuartillo, lo único que eran 400 semillas de cacao. Yo pensé que por 400 semillas de cacao te daban como un pájaro que se llamaba sontle. No, ese era, es un sontle. ¿Qué? Es diferente. Era el pájaro de los dioses. Cara. No sé. Pero yo me pongo a pensar, o sea, andar contando 400 semillas de cacao. Yo creo que después lo hacían como a grosso modo. Y no. Te imaginas las billeteras de aquel tiempo. Ajá. Pero literalmente todo el mundo podía tener un palito de pisto ahí, ¿vea? Porque sí, literalmente. Como el que mi mamá siempre quiso, porque... Ajá. Yo me acuerdo... Y ella de venir. Yo cuando yo estaba chiquito le pedí algo a mi mamá y me decía, ¿vos pensás que tengo palito de pisto? Uh-huh. En aquel tiempo se había podido. Lo otro que aprendí es que el cacao, las semillas estas, no crecen en las ramas, sino que crecen en el tronco. Uh-huh. Igual que el café. No, hombre, el café no crece en el tronco, crece en el café. Crece en las ramas, pero... En el tronco de las ramas. No, está en el tronco, así, en la... En el troncón. En la base, en lo grueso. Algo como los... Ya. Como los marañones japoneses, aunque los marañones japoneses también crecen en las ramas y en el tronco. Los troncos crecen marañones. Bueno, no nos vayamos por las ramas, seguir. No, lo último que les quería contar es que cuando vinieron los españoles y se dieron cuenta que aquí era un poco práctico eso de, de andar con el montón de semillas para poder comprar algo. Uh-huh. Le salía barato el viaje, el turismo aquí, vos. Entonces, lo que hicieron fue que introdujeron su propia moneda, que era el real, uh-huh. el real español. Pero eso fue después de los espejitos. No. Bueno, sí, fue después de los espejitos. Pero la onda es que lo que hicieron fue que tuvieron que hacer como un tipo de cambio. Eso me pareció bien interesante. Entonces, no solo metieron la moneda, sino que tuvieron que convertir todos los reales. O sea, que empezaron a agarrar cacao y dar monedas para, como uh-huh. para hacerla de circulación oficial. Uh-huh. Entonces, la Mara les daba 200 semillas de cacao y le daban un real. Uy, y así fue como metieron las monedas más prácticas en lugar de andar con el montón de semillas por todos lados. Uh-huh. Y después todo ese cacao que recolectaron se lo llevaron a Suiza, donde ahora hacen chocolates. Algo así okay. de la historia. Bueno, y algo que me recuerdo yo, no sé si lo comentamos aquí o lo escuché en algún lado, que el café fue bien de guasa que se lo inventaron, la bebida del café, que ajá. estaba como un palito de café en algún lado y se quemó y entonces echó un aroma bien agradable y dijeron, ey, tomémonos esta onda. Esta onda, a ver qué onda, men. Y así, no, o sea, yo se los he contado así de una forma bien tonta, ¿me entiendes? Pero la idea... no era... Puya, no, yo lo sentí bien inteligente. Bien, no, bien sí, serio. Bien científico todo. Científico todo, vaya. Omar, ¿cómo es? No sé vos, no sé. Aquí dicen que no. Aquí hay... No, tengo que leer aquí todo Wikipedia para decirte qué onda, qué pasó. Ah, ya ves. Mejor pregúntame a mí cuando quieras saber. Aquí está, vaya. Uh-huh. En Etiopía dice que fue uh-huh. que en el ¿cómo se dice? 9th century. En la novena, siglo 9. Dice que apareció y que según la leyenda eran unos... soy malo con la traducción hoy. Shepherds. Pastores etiopianos fueron los primeros que... Etiopinios. De Etiopía. Etíopes. Etiopianos. Eran bien musicales. Man. Ah, sí. Bueno, entonces fueron los primeros que vieron cómo influía la cafeína que traían las semillitas estas en las ovejas que ellos estaban pastoreando. Y entonces aparecía como que si estuvieran bailando las ovejas de toda la cafeína que habían consumido. Y esas eran las que saltaban encima de la verja cuando la Mara se quería dormir. Ahí tiene todo. Espérate. El etiopiano saltaba la verja. ¡Chanfle! Sí. Okay. Entonces... Y miraban cómo tenían extra energía estas ovejas. Entonces fue que de ahí viene la leyenda que había uno de estos pastores que se llamaba Caldi y que fue el que empezó a y que tenía un sumapache que se llamaba Kling. No era Caldi, no Candy. Ah, ok. Ah, te equivocaste, okay. Papá. Sí, no sé. Por eso llamaba Kling, Omar. Este Omar no entiende los chicos. Vaya, no les leo nada. Tanto que esfuerzo. Mira, está también Wikipedia en español. Omar, pero, tal vez, pero y mira, y no, fíjate que no me he visto. Pero no sale, no sale nada ahí de que se quemó un palito. No, no es de paja, fíjate. Siento que es de casaca. No, quizás lo soñé. No, capaz en el Wikipedia en español si hablan de eso, fíjate. Vamos a ver. Puede ser que las versiones sean distintas. Ey, dependiendo del idioma. Miren, adivinen. ¿Quién vamos a tener la próxima semana acá? Chapulín Colorado. No, por cierto, nuestro invitado de esta semana, felicidades a don Miguel Ávila, que lo vamos a tener dentro de 2 semanas con nosotros acá, que recién tuvo bebé este fin de semana, por eso se excusó, no pudo venir a hablarnos de las plantitas y los vegetales, pero ya nos va a venir a hablar de eso. La próxima semana vamos a tener a las personas del Museo Forma, que recién lo abrieron nuevamente este año. Nice. No sé si ustedes recuerdan, pero no. La exposición que estuvo semipermanente en el museo en el Marte, gran parte de esa exposición, la de Puntos Cardinales, era original del Museo Forma, uh-huh. que son como 90 piezas, y el Museo Forma fue fundado por la gran Julia Díaz, que es una de las pintoras más representativas de El Salvador. Así que van a venir la próxima semana a contarnos sobre la misión del museo y qué es lo que están haciendo, y que qué bueno que ya lo abrieron nuevamente porque estuvo un par de años cerrado. Nice. Así que les quería contar eso. ¿Qué onda? ¿Encontraste algo en Wikipedia en español, Omar? Sí, vos, fíjate que sí. Dice que acá el cafeto, dice, es probablemente originario de la provincia de Kaffa o Kaffa en Etiopía. ¿Cómo llamaba el granjero de ahí? Ya te voy a decir, pero la cuestión no está resuelta completamente. La leyenda dice que un pastor de Abisinia, actual Etiopía, llamado Kaldi, observó el efecto tonificante de unos pequeños frutos rojos de arbusto en las cabras que lo habían consumido en los montes. Efecto comprobado por él mismo al renovarse sus energías. Parece que las tribus africanas que sabían del café desde la antigüedad molían sus granos y elaboraban una pasta utilizada para alimentar a los animales y aumentar las fuerzas de los guerreros. Su cultivo se extendió en primer lugar en la vecina Arabia, llevado probablemente por prisioneros de guerra, donde se popularizó aprovechando la prohibición del alcohol por el Islam. Yemen fue un centro de cultivo importante desde donde se propagó al resto del mundo árabe. Ok, bueno, aquí en El Salvador ya nos contaron un poquito cómo fue que vino a parar. Yes. El café. Ahora, claro, esto es de Wikipedia, que ustedes saben, pues hay que tomarlo con un granito de sal todo lo que aparece ahí. ¿Cómo con un granito de sal, hombre? No, de explicarlo. Porque cualquiera puede entrar y cambiar algo, ¿me entiendes? O sea, que tal vez en este momento estaba alguien... O sea, que ahí nos lo cambió el clean, eso. Cabal, el clean. Tal vez alguien... Quitaron todas las referencias de Anthony. Ay, no, más. Sí, volvamos, bueno, a empezar, Omar. Sí, bueno. Ok, miren, y hablando de bebidas, este fin de semana nos invitaron a un par de atoladas. Ya es la época de las atoladas. Yo ya tomé el primer atolelote de la temporada. A ver, contanos. Buenísimo. ¿Cómo fue tu experiencia? Fíjate que yo desde... Bueno, no sé si cuando estabas chiquito tenías una... Me imagino que en tu casa había una muchacha que era la muchacha que te cuidó desde chiquito hasta... La nana. No, ¿no tuviste una nana vos en tu casa? No, tuve como 400 muchachas que entraban y salían de la casa, pero... Ya. No sé, Guido, ¿tuviste así alguien memorable? Nana, o alguien 500. Que te cuidara. También. Fíjate que yo tuve una nana en especial, así que me cuidó. Omar se lo bajaba. Cuando contrataba una nueva le ponían la máscara. La onda es que a la fecha... Siempre sigue siendo muy buena amiga de la familia. Y viene a hacerles el... Y viene a hacernos el atol. Es más, vino a conocer a mis hijos y toda la cosa. Siempre ha estado bien cerca a la familia y la queremos mucho. Y siempre la tenemos presente. Entonces muchos, por si nos escuchan, no sabemos. Saludos a Salomé, que siempre me cuidó y me desde chiquito. Hey. Y la negra vino y preparó un atol acá. Y estaba... Wow, riquísimo. Y recién así hechito y todo calientito, o sea. ¿Y con todo? Con todo. Bueno, hicieron tamales, hicieron el atol y habían los elotitos. Los elotos para comer con limón y sal. Tiernito. Yo estaba tomándome el atol con un elote. ¿Y no enloquecieron unos? No, fíjate, no los enloquecimos. Yo le quiero contar que la... ¿Qué estás haciendo, man? Apuntando con un láser, man. Ya. Mira, yo les quiero contar que me reivindiqué de los elotes locos que no había comido en la feria. Uh-huh. Y alguien nos llevó a la oficina unos elotes. Y los enloquecieron. Y los cocieron y todo. Y hicimos la cabuda con la gente de la oficina y compramos queso, salsita del negrito y todo eso. Y los enloquecimos, viejo. Nice. Bueno, yo tengo rato de no comer elotes locos, pero Pati y Neto, nuestros queridos vecinos... y mi papá después también hicieron atolada. Y en la atolada donde Pati Neto fue con el Pati y su esposo con tamalitos de elote y tortitas de elote, que tenía rato de no comer tortitas de elote con crema. Y las riguas. Buenísimo. Hoy comí riguas con ¿cómo se llama? Tamales. Pero dale, ajá. Con tamales de elote. Bueno, yo tenía rato de no comer tortitas de elote. Y por supuesto, el elotito tierno, pero yo le eché limón y sal. Bueno. Idealmente lo deberías haber asado, fíjate, porque es mejor así tipo planes de renderos cuando vos ibas ahí a los planes y que estaban los elotes asados con limón y sal. Buenísimos. Mira, ¿y a ustedes no les ha pasado que cuando comen mucho elote bien notan cuando están un poco estéticos. Porque cuando empecé a ver comida. Gracias. Fíjate que todavía voy a ir a cenar a mi casa. Ahí después me contás qué onda con eso. Pienso, es seña conocida. Sí, gracias, Kiyosaki. Mastiquen bien, hombre. Así que, bueno, para todos los que vienen por estas épocas aquí a El Salvador y que nos están escuchando desde fuera, es época de atoladas, así que aprovechen. Hoy ahí por el redondel de Luceiro, a la par de la pupusería que normalmente está en las mañanas, ahí ya está una venta de riguas y de tortitas de elote, así que pueden llegar. También están allá por el... En Merliot, allá por donde estaba el platillo. El rondal del platillo. Ahí en el frente del Selectos La Cañada. Tenés razón, enfrente del Selectos de La Cañada. Ahí hay riguas y todo eso. Así que bueno, ya sabe, ahí puede ir si quiere irse a dar un su tour de atoladas por esos lares. Bueno, compañero Guido, ¿qué más nos tenés? Que veo que estás... Tenemos clasificados. Omarcito, clasificadito de hoy. Omar. Sí, aquí estoy, espérame. No, denle, arranquen. Yo ya le encuentro el extra y lo pongo. Acuérdate que esta máquina estamos aquí. ¿Qué crees que hagamos? Reiniciando. Bailamos, Rubio. Hablen. Empiecen a leer. Bueno, si quieren bailar, pueden, pues. O sea, no. Equivo, hablando de eso. ¿Vos cómo invitabas a bailar a las bichas cuando estabas así en fiestas de 15? ¿O de antes? Fíjate que yo no sé por qué. Yo no tengo muchos recuerdos de fiestas de 15 años porque siempre me buscaban para paje o maje y todo eso. Yo no sé cómo se llama. Paje o maje. Entonces yo siempre, al final, hubo un par de fiestas que no fui porque me zafé de aquello que estabas que, aburrido vos, no, de ser paje y maje. Que la tía de la niña era la que te hacía el... Te hacía el casting. Te hacían el como casting. Un casting y después te tenías que ir religiosamente cada no sé cuántos días a la casa de la niña o donde sea. Hacerle la visita. No, hacer la práctica del baile, viejo. ¿Entendés? Entonces, yo una vez salí de esa onda, pero después dije yo, no, esta onda no es conmigo, men. Entonces, siempre me buscaban y entonces al final terminaban huyendo porque me zafaba del no baile ese. O sea, que dejabas a una de las bichas, las dejabas no, solta. Al final les decía, ya cuando me decía, les decía que no, que tenía otro compromiso o algo así. No. Pero no le he dicho cuándo es, yo sé. ¿Y vos cómo le preguntabas? ¿Bailas? Yo me acuerdo... No, yo me acuerdo que en las fiestas de la escuela, lo típico era que te le acercabas a una bicha que estaba sentada y le extendías la mano. Uh-huh. Y le decías que era como, ¿querés bailar? Sí, pero... Pero te la jugabas que te dejaban con la mano en el aire también. Ah, es que era... El hecho de la mano no era que te la iban a agarrar, era solo como... Como una cortesía. Como una cortesía. Yo nunca había visto eso, tal vez en la Edad Media, vos. No, así era. ¿Y así? Si la bicha te decía que no, te ibas a la de la par. Y así y seguías con la misma mano extendida. Con la mano así. Tal vez alguien te daba propina, algo, un peso, pues, o sea. Y vos, Marcito. Igual, ¿ves? No, sí me acuerdo que me acercaba a la chica que quería bailar. Es que este Omar era más sleazy. Empezaba a hablarle de otra cosa. Uh-huh. No, yo directo al grano. No, en realidad yo era demasiado shy, demasiado tímido. Ajá. Como para no ir al grano, ¿me entendés? O sea, no podía... Me imagino que a Guido siempre le ha sido fácil... Hablar paja y llegar donde alguien y empezar una conversación de cualquier cosa. A mí siempre me ha costado, yo soy demasiado tímido, entonces yo iba nada más, ¿quiere bailar? Y si te decía, y ahí lo peor, que si me decían no, eso era lo peor. O sea, te arruinó la noche. Ah, sí, cabal, ya estaba como que... Fíjate que para mí algo similar, porque era medio tímido también. Ajá. Pero cuerudo, como la gran puta. No, buena combinación. Ajá, o sea, digamos que... Entonces, entonces cabal, no. Va, ¿y usted? a la que estaba a la par. Y ojalá. Vamos, pues, sí. Y te volteabas a la otra. Ah, te quedaste sin bailar. Bueno, pero sí. Sí, siempre fue un poco cuerudo. Y, pero sí, era pero esa era la tónica. Sí. Ya hallaste la... Ya, aquí estamos, ready. Va, vamos a ver los clasificados. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Saludos a Martel. Así es. Tenemos días de no tener clasificados, así que aquí vamos. En ventas varias estamos. Ajá, dale. Alfombra, $30. Cuna, niña, camarote y sauna. Cuna, coma, niña. Cuna, coma. No, por poco. Ganga, televisor, 21, panazo y Golestar. Me imagino que Panasonic, ¿verdad? Sí. Vaya, tenemos aquí... De chuchos no tenés ahora. No, no, espérate, vamos a llegar. Tenemos un deshidratadores Excalibur de 9 bandejas, temperatura regulable, 600 watts de potencia. Espérate, ¿y eso qué, vos? Es un deshidratador Excalibur, viejo. ¿Eso por qué? ¿Es para adelgazar o qué onda? A ver, está en fíjate que está en venta de en equipo industrial. Alguien que nos cuente qué es. Atención, se plisan telas para panal y se hacen bordados del mismo. Ah, bueno. Del mismo plisado te hacen la tela, ¿me entendés? Ahí ah, no, hay, te la bordan. No hay ni que acercarse ahí, sí, no va a ser que te plisen. Así es. Dice, chip Play 2 virtual, no dañes tu Play 2, usa el chip virtual Fenix. Solo necesitas memory card de 8 megabytes. Fácil instalación, todos los modelos Play 2. Ese es para otra generación, yo me quedé con el Atari 2600. No, esa onda supuestamente es para piratear, ¿verdad? Piano antiguo, 1859, Steinway. Ah, Steinway. Con G. Sí, con G. Steinway. Se vende caja de hierro antigua. ¿Qué onda? ¿Será caja fuerte? No. Se vende lote de Pameras, Miami. Buen precio. Palmera, me imagino. Se vende lotería de cartones lista para trabajar. Se vende o se alquila local. Ajá, compro mira. Leña gruesa por Pantes. Pantes de leña, claro. Compro motosierra en buen estado. Con todo. Firma todo, Freddy. Con todo y... con todo y... ¿Cómo se llama? En alacranes, en los Pantes de leña. Ah, en los Pantes, sí. Ajá. Típico alacrán en medio. Vaya, llegamos a los animales. Árbol de 2 jaulas con canarios cantores se vende. Se venden los árboles, el valor agregado aquí, son los canarios. Aquí dice árbol de 2 jaulas, viejo. Con canarios cantores se vende, interesado solamente. ¿Qué se vende Yoda? Cabros y peligüey listos para la parrilla. Cachorros Doberman rojos. Hay que preguntarle. Puta, los vende a don Rafael. A don Rafael. Maltecitos miniatura. Menia. Placa extraviada, placa particular 315223, recompensa. La placa de los dientes, perdió. No vale. Quiero ver, teníamos otro ya no, solo esos. ¿Qué pasa si perdés la placa aún? ¿De tu carro? Sí, nada, sacas otra. Sí, pero creo que hay una yo creo que es un gran... Valor gran, de reposición, sí, ahí hay que no, pagar, ¿no? Es un gran tijuil el que tenés que hacer, porque para empezar, si no puedes andar circulando, porque si te para la jura... Te toca remisión. Sí, no le puedes placa. Sacar como una fotocopia y le laminas, ¿no? No, pues todo se puede. La cosa es que depende de cuál es el policillita que te toque. Oye esto. Ajá. Espérate, casi no suena la música. ¿Y eso qué, boom? ¿A qué te suena? Me suena que estabas aburrido un día de estos. No. No suena Maná, no leí como que fuera de Maná. ¿Sabes cómo te deseo? ¿Para que sí? Ajá. Pero es de Polis. Esa era mi segunda. No, a mí me llamó mucho la atención porque fue precisamente. Yo siempre me ha gustado Maná, siempre me ha gustado Polis también. Y nunca había captado. ¿Y Freddy? ¿Ah? Freddy no. Freddy ¿quién? Mercury. ¿Eso es Queen? Sí, Queen no. ¿Cómo no? Un poco. Pero quizás me gusta más el punk. Pero perdón, volvamos a The Police. Ajá. No, siempre me han gustado siempre me gustó The Police. Y luego, cuando vino Maná, me super llegaba. Y nunca había hecho la conexión entre Police y Maná. Hasta un concierto que vinieron acá. Y Police. No, papá, en Polis nunca ha venido acá a dar conciertos, pero sí Maná. Okay. Y fue en un concierto de Maná que estaban... no me acuerdo cuál que es. Esa que vos decías. ¿Cómo deseo? ¿Cómo es? ¿Sabes cómo te deseo? Y en vivo, como que el ritmo le bajaron un poquito el tempo y pegó igualito este. Y en mi cabeza la única canción que se vino era esta, que se llama Masoko Tanga de Police. Y ahí fue donde hice el click. Y hasta la voz del cantante es igual a la voz de Sting. La voz de cantante de Maná. Se parece a los grititos esos. Bastante. Hay cosas musicales que uno no entiende. Ey, ustedes no se quieren ir a dar un masaje científico, viejo. Describímelo. Clínica de masaje científico, atendido por personal altamente calificado. ¿Pero qué es un masaje científico? No dice. No dice, viejo. Llamemos, no tiene teléfono. ¿Cómo no? 2100-6388. Pero ahorita creo que dejan de haber cerrado la clínica de masajes científicos. ¿No lo tenés por ahí, Omar, para llamar? 2100-6388. Oh, no lo tengo armado, papá. Ok. Bueno, yo lo que no me explico... ¿Y para qué desarmar el teléfono? Tu madre. Ey, Robby. Pero fíjate que la misma voz, ¿verdad? Sí. Bueno, Sting creo que es un poco más... Sí, o sea, distinto, pero... Sí. Pero tiene pongámosle una demanda a los de Maná. Yo lo que no me explico de esas incógnitas musicales... Dime. Es qué pasó con la chanchona de Arcadio. Espérate, es que la chanchona de Arcadio... Ajá. Mucha gente la confunde con la de Tito Mira. No, yo digo la de Arcadio, la que... ¿Pero esa es de Colombia o no? ¿O es de aquí? De aquí, que no era la ¿cuál es la de...? El de los presos que... Un gordo. Ajá, ¿de qué te quejas, Ramón? Ese es Tito Mira, pero yo creo que antes se llamaba Chanchona de Arcadio y él era el cantante. Había que traerlo, fíjate. Yo a veces me lo hallo y me lo saludo al compadre. Uh-huh. Pero después creo que él se salió y hizo su propia chanchona, que es la de Tito Mira. Uh-huh. El de hoy, hoy, hoy. Ajá, cabrón. Ah, vaya, pues sí. Pero quedas encargado entonces, porque yo siempre tuve la duda de qué había pasado con... Con eso, bueno. En el espectro musical salvadoreño. Ok. Y también con las nenas de caña, si te las encontrás, por favor. Va, eso no las traemos, solo te doy el teléfono. Ok. ¿Qué más tenés por ahí, Gyovsky? Solamente, Diego. ¿Ya no tenés más chuchos ni nada? ¿A quién echárselos? No. Ok. Bueno, entonces quedamos pendientes para la próxima semana para hablar sobre el Museo Forma y vamos a aprovechar para pegar también una llamadita al Comité Olímpico Salvadoreño a ver qué cuentan de regreso de Beijing nuestros queridos atletas, que todos hicieron muy buen papel. Así es. Así que, y algunos de ellos quedaron en los top 10 a nivel mundial, así que eso merece una felicitación. Omar, si la gente nos quiere escribir o hablar. Si la gente nos quiere escribir, lo puede hacer mandándonos un correo electrónico a lacharamusca@guanacos.com. También nos pueden dejar comentarios en nuestro blog, que es www.lacharamusca.net. O también nos pueden llamar por teléfono si viven en los Estados Unidos. El número es 615-676-5959. Y también se pueden ir al grupo de Facebook. Ahí estamos, el enlace para el grupo de Facebook aparece en nuestra página web. En cada uno de nuestros episodios hay un enlace para que ustedes puedan ingresar al grupo. Si nos quieren mandar algo de cualquier lugar del mundo, ¿a qué dirección lo pueden hacer, Robby? A la tuya. Hey, pero no te pongas ofensivo. Ya no vuelvo a pedirle nada a nuestro oyente, Robby. No, hombre. No se pelen. Bueno, nos vemos esta semana. Les quiero contar que ya tuvimos la primera ultrasonografía de nuestro querido bebé y ya está latiendo el corazoncito con todo, así que estamos contentos. Super. Y ¿cuándo fueron? ¿Hace poco? Este día. Cool. Este día, así que, bueno, nos vamos deseándoles que tengan una súper buena semana. Recuerden, aquí estamos en El Salvador, siempre felices, alegres y a la vez contentos. Recordándolos siempre y con ganas que nos vengan a dar una vuelta y a probar las pupusitas y el atolito. Y a bailar el atol de lote en estas épocas. Así que nos vamos y les deseamos buena semana. Y nos vamos diciendo como siempre... ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.